Muy buenas noches, estamos en el programa Diferentemente. Esta noche vamos a hablar sobre algunos de los mitos que se dicen alrededor del aislamiento en personas con síndrome de Asperger y las relaciones sociales que llevan. Esta noche nos acompaña nuevamente, y como siempre, el doctor Ernesto Reaño y la coach Soledad Piqueras. Buenas noches, doctor Reaño. Buenas noches, Yona. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema bastante importante, porque de alguna manera uno tiende a pensar que las personas con síndrome de Asperger son personas aisladas, encapsuladas, y que por eso no quieren socializar. La experiencia demuestra que ocurren cosas muy distintas que vamos a tratar de ver ahora durante el programa. Soledad. ¿Qué tal a todas las madres y padres que nos escuchan y a todas las personas en general? Este tema del aislamiento y de las relaciones sociales, definitivamente en todos los casos de padres que he escuchado y de los propios chicos, es un problema. Es un problema para ellos, es un problema para las familias, porque suele ser una conducta distinta a la conducta neurotípica, o mayoritaria, digamos, ¿no? Que es la nuestra, que socializamos con más facilidad, ¿no? Es como el punto flaco, digamos, y el que causa mucho sufrimiento, sobre todo a las familias, ¿no? Bueno, le recordamos a cualquiera de los padres que si se han perdido alguno de los programas anteriores que hemos emitido, los pueden sintonizar en www.eita.pe. Esta noche además debemos comentar que estamos contentos porque hemos recibido la primera llamada, aunque sea un poco antes de comenzar el programa, que preguntaban a qué hora iba a comenzar y felicitando algo, un poco de una felicitación por cómo ha ido el programa. Los comentarios en el Facebook también son bastante alentadores y les queremos agradecer por las muestras de simpatía que nos hacen llegar. Doctor Reaño, primero hablemos un poco de, en general, los mitos que se generan en relación a la socialización de las personas con síndrome de Asperger. Sí, bueno, uno de los primeros mitos deriva de que, bueno, como todos sabemos, el Asperger se encuentra dentro de las condiciones del espectro autista, y durante mucho tiempo ha predominado la idea de que la persona con autismo es una persona encapsulada y que vive fuera de la sociedad. En cuanto al síndrome de Asperger, se suele pensar de que son personas poco sociables. Pero el problema no es tanto que sean personas poco sociables, sino que son personas que sí quieren socializar, pero como hemos venido comentando en este programa, no conocen o no reconocen muy bien cuáles son las reglas sociales de nuestro mundo. Entonces suelen rebotar, ¿no? Como son personas que dicen exactamente lo que piensan, bueno, se acercan a alguien y le dicen qué fea tu corbata, y no es la mejor manera de hacer amigos dentro de nuestro mundo neurotípico. Entonces suelen rebotar. Y el aislamiento quizás posteriormente sea una consecuencia a no entender cómo debe uno relacionarse, ¿no? Pero quiero enfatizar que no es que haya una falta de deseo de socialización. Y sobre todo lo que hay es un no saber cómo socializar bajo nuestras normas. Doctor Reaño, quería hacerle una pregunta. ¿El aislamiento también puede ser una forma de relajarse, de apartarse? Las personas con síndrome de Asperger, autismo, de alto funcionamiento, se aíslan porque no conocen las reglas sociales. Y también me ha pasado ver a varios chicos que necesitan tener un momento solos para caminar, para, no sé, relajarse. ¿Y qué me podría usted comentar de eso? sí, evidentemente, digamos, todos tenemos una tolerancia o un nivel de tolerancia al contacto humano. Salvo aquel que quiera tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar, llega un momento en el cual la presencia de otras personas nos agobia. Llega un momento del día en que nos queremos, queremos estar solos. Si el nivel de tolerancia, digamos, entre comillas, normal, estadístico, es de 10, en la persona con síndrome de Asperger será 4 de las relaciones sociales. Esto quiere decir que cumplen más rápidamente su cuota de socialización. Pero específicamente lo que decía sobre el tema del aislamiento, sí, por eso mismo, como por momentos sienten que ya socializaron lo que debían socializar, necesitan aislarse. Si no pueden aislarse físicamente, como dice otro cuarto, nosotros podemos ver que quizás empiecen a mecerse, empiecen a darse algunos movimientos estereotipados que conocemos como el pasarse las manos por los ojos. Y esto es importante, quiero hablar sobre el mecerse, ¿no? Muchas personas sancionan el que la persona con síndrome de Asperger se meza cuando se siente ansioso o tenso, y lo ven como una conducta que se tiene que reprimir. En realidad, preguntémonos nosotros, ¿por qué tenemos mecedoras? ¿Por qué a los niños los ponemos en cunas para mecerlos? ¿O por qué tenemos hamacas? Una persona que se sienta en una mecedora va a estar mucho más relajado. Evidentemente, estar sobre una mecedora es socialmente más aceptable que empezar a mecerse si uno está sentado en un sillón o en una, en una silla. Pero el objetivo finalmente es el mismo. Entonces, como neurotípicos, deberíamos reconocer que no es una conducta tan jalada de los cabellos, sino es algo que nosotros mismos haríamos. Y los invito a todos, cuando se sientan ansiosos, mézanse un poco y van a ver que se les va a bajar la ansiedad. Doctor, o sea, bueno, uno siempre ha podido observar que tanto los niños como una persona adulta, en determinadas circunstancias, cuando está aburrido, por ejemplo, suele mecerse incluso sobre una silla, ¿no? Que es una conducta que algunos profesores en los colegios lo ven como malcriado, que piensan que estás aburrido o estás haciendo algo extra para no porque te aburre las clases, ¿no? ¿Esto también funciona así con los chicos con síndrome de Asperger? Sí, digamos, el acto de mecerse es una manera de, para ellos, de calmar su ansiedad y de sentirse mejor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces algunas personas que desean suprimir esta conducta porque la consideran una conducta socialmente inadecuada, lo que están haciendo es quitarle a la persona una de sus capacidades para combatir el estrés y la ansiedad. Entonces, las personas con síndrome de Asperger lo que deben hacer es tratar de buscar equivalentes a ese mecimiento si es que el entorno los va a sancionar negativamente, ¿no? Por ejemplo, en Bélgica conocí el caso de una chica que cuando estaba muy tensa, con mucho estrés, movía rápidamente sus dedos frente a sus ojos. Pero claro, la gente la miraba y decía, esta está loca. Entonces ella aprendió a cargar un pañuelito, y cuando se quería desconectar porque estaba muy ansiosa, se llevaba el pañuelito cerca al ojo y lo movía suavemente. Pues claro, cualquiera pensaría en ese instante, se le metió algo al ojo, tiene algún picor, tiene algún malestar. Y aprendió de que de esa manera podía seguir haciendo lo mismo, buscando una transacción para que el mundo no la viese como una persona extraña. Doctor, he visto en varios casos de chicos que tienen distintas hipersensibilidades. Por ejemplo, mucha sensibilidad frente a los ruidos del salón, ¿no? Entonces, de pronto salió un grito de un chico con síndrome de Asperger. Este grito normalmente es visto como un chico malcriado que se está portando mal. El mundo de las sensibilidades, tanto auditivas como a la luz y a distintas otras cosas que usted conoce mucho más que yo, ¿colabora esto con el aislamiento que los demás pueden ejercer sobre las personas con Asperger? Sí, debemos considerar que nuestro mundo para ellos es un bombardeo constante de estímulos no muy agradables, ¿no? Justo ahora en la página de Facebook ponía una frase de Temple Grandin que decía algo así como que cuando ella era chica, el timbre de la campana del colegio era totalmente aversivo, era como si le estuvieran tocando el nervio de una muela sin anestesia, ¿no? Entonces, claro, uno escucha eso, el chico escucha eso y grita mucho más que otros chicos. Los profesores no entienden de dónde viene, ¿no? Es una hipersensibilidad auditiva que, ojo a todos los padres y maestros, a veces no es hacia todos los ruidos, sino es hacia ciertas frecuencias de ruidos. Entonces muchas veces se piensa, pero ¿cómo este chico puede escuchar la música a todo volumen y no hay ningún problema, pero si se revienta un globo no lo soporta? O si hay ruido en el salón, no lo soporta. Bueno, porque son escalas de decibeles que son las que los incomodan en algunos momentos, ¿no? Tenemos que considerar justo que nuestro mundo, como decíamos, a veces es improcesable para ellos, ¿no? Es un bombardeo constante de estímulos. Doctor, antes de ir a la pausa, quisiera como que resumiendo... existen, básicamente se podría decir, como que dos tipos de aislamientos a los que se ven, a los que se enfrentan la gente con síndrome de Asperger, ¿no? O sea, uno que es el autoinducido, que cuando un chico se cansa de estar en compañía de los demás, se va y se repliega en un espacio, por ejemplo, solo, meciéndose y tratando de relajarse, y otro que es el producido por los compañeros, la familia, que no lo comprenden, que lo dejan a un lado y lo arriman, y por tanto se va y se queda solo, pero ya por una presión externa, ¿no? Sí, claro, podemos considerar esos dos tipos, ¿no? El aislamiento de la persona frente a un entorno que considera sensorialmente hostil. Imaginémonos cada uno de nosotros a qué le tenemos más aversión. E imaginemos que durante todo el día estamos siendo bombardeados por eso que nos molesta, para poder comprenderlos un poco mejor y ponernos en sus zapatos. Y dos, como decías, sí, es el aislamiento también que se da como producto de la frustración del no saber cómo relacionarse. Ojo, vuelvo a señalar, no es que haya un problema para establecer relaciones sociales. Donde existe el problema es para establecerlas efectivamente según cómo los neurotípicos piensan que debe ser una relación social. Bueno, a todos los padres les recordamos que nos pueden llamar al número 222-2312 para hablar sobre este tema tan interesante. Volvemos en unos instantes. Buenas noches, estamos de vuelta con el programa Diferentemente, y esta noche estamos hablando sobre los mitos que hay sobre las relaciones sociales y el aislamiento en las personas con síndrome de Asperger. Le recordamos a todos los padres de familia que nos pueden llamar al 222-2312 si tienen alguna consulta que quieran hacer. Soledad, quisiera que nos cuentes, en base a tu experiencia, cómo es, por ejemplo, con el tema del afecto, ¿no? Tú comentabas en alguna de las conversaciones que hemos tenido antes que las personas con síndrome de Asperger son muy afectuosas, te dan abrazos muy cálidos. Quisiera que nos cuentes un poco sobre eso. La verdad es que no... No siento que sean muy afectuosas ni que nos den abrazos muy cálidos así nomás. Las personas que yo he conocido que pertenecen al espectro autista, no solo Asperger, te dan cariño, te expresan cariño cuando realmente lo sienten. O sea, yo he trabajado en el taller de habilidades, ya venimos hace un año, un poco más en el taller, y me demoré 7 meses en que una de las personas que participaba del taller, uno de los chicos, me saludara por mi nombre. Luego otro chico me dijo usted durante muchos meses, y recién después de un año me dio un abrazo. Y ese abrazo vale más que cualquier abrazo neurotípico, formal, y esas alegrías que nosotros mostramos para poder socializar y ser tan simpáticos como queremos ser, para poder ser aceptados en esta sociedad tan hermosa y risueña. Sin embargo, ellos, yo siento que son muchísimos más sinceros en sus afectos. No sé qué me puede decir, esa es mi percepción, pero no conozco más de fondo este tema, que el doctor Reaño nos podría explicar un poco más de esto, ¿no? Sí, yo creo que hay un tema también que nosotros tenemos que tocar, el tema de la empatía. La empatía es básicamente ponerse en el lugar del otro, sentir aproximadamente lo que puede sentir el otro. Entonces, uno puede señalar que las personas con síndrome de Asperger no tienen problemas para relacionarse, pero sí tienen problemas con la empatía. Al menos con lo que nosotros esperamos de la empatía. Por eso que es muy bueno el ejemplo que pones sobre los saludos meramente sociales, ¿no? Cuando alguien va caminando por la calle y se encuentra con otra persona que te dice hola, ¿qué tal? En realidad no es porque le esté interesando cómo te va realmente, ¿no? Sino que es ya una especie de forma y de saludo, y eso es lo que muchas personas Asperger no entienden, porque si alguien te pregunta hola, ¿qué tal?, entonces ellos responden, ¿no? Entonces, claro, nosotros los neurotípicos tienen una serie de necesidades, ¿no? Queremos en muchos momentos que nos lean la mente, que con la menor información posible la otra persona se dé cuenta de cómo estamos o cómo nos sentimos, ¿no? Por ejemplo, si alguien viene y nos pregunta ¿qué tal te va?, y uno alzando los hombros dice bien, esperamos que la otra persona nos pregunte oye, no, pero te veo un poco mal, de verdad, ¿cómo te sientes? No, sí, bien, pero por favor dime cómo te sientes, y ahí recién te dice. Es como si tuviéramos que leerle la mente realmente al otro. ¿Qué pasaría entonces si esa persona nos dice bien, nosotros decimos ah, ya, y nos vamos? Después nos va a reprochar de que fuimos unos descorteses o unos insensibles y que no nos dimos cuenta que en realidad estaba sufriendo y que queríamos que supiéramos que estuviera mal. Pero claro, eso es un poco leer la mente. A la persona con síndrome de Asperger, evidentemente ese tipo de empatía, ese tipo de leer la mente, que supone una serie de concepciones sociales bastante articuladas, se les hace muy difícil. Para entender un poco mejor eso, lo que usted nos trata de explicar es que las personas que forman parte del espectro autista y síndrome de Asperger, les cuesta entender las emociones que tenemos los demás. O sea, si hay una persona que está sufriendo al lado por alguna razón, pero no muy expresivamente, ellos no se dan cuenta. O si lo que te están diciendo te produce que una molestia, no la perciben o no les interesa percibirla o no tienen la capacidad de percibirla. ¿Tienen la capacidad de percibirla? Sí, tienen la capacidad de percibirlas, pero a niveles mucho más lógicos, ¿no? A veces nosotros demandamos que la otra persona, como decía, nos lea la mente. O sea, si te sientes mal, ¿por qué simplemente no dices me siento mal? Y así la otra persona te podrá preguntar algo. Pero si te sientes mal en el mundo neurotípico, primero dices bien, para que la otra persona insista, y se arma un juego social ahí. Eso, la persona con síndrome de Asperger no lo decodifica. Si la persona ya le dijo que bien, pues estará bien, ¿no? Porque piensa que si estuviera mal, le diría simplemente que se siente mal. Entonces, en el mundo neurotípico es muchas veces cómo manejamos las emociones, qué consideraciones tenemos sobre el tipo de emociones y qué tan ilógicos a veces somos sobre una emoción. Por ejemplo, cuando alguien está triste, va a su casa, saca el CD con la música más melancólica y lo pone, y pone la luz tenue y hace todo un aparato como para sentirse masoquistamente peor, ¿no? Entonces, porque a veces pensamos que la tristeza tiene que llegar a determinado nivel para ser tristeza realmente. Entonces, evidentemente eso para una persona con síndrome de Asperger es ilógico. O sea, si me siento mal, ¿por qué me voy a flagelar más? ¿No? Entonces, hay ahí un choque sobre concepciones sobre lo que son las emociones. Doctor, y cuéntenos cómo se desarrollan las empatías entre chicos con síndrome de Asperger. ¿Tienen el mismo tipo de dificultades que se presentan en el mundo de los neurotípicos, o ahí tiene un ambiente mucho más propicio para que se desarrollen con mayor tranquilidad? Sí, bueno, con Soledad tenemos una muy buena experiencia en los talleres de habilidades sociales que llevamos juntos, y son talleres donde solamente hay personas con síndrome de Asperger. Y al ver uno la interacción entre ellos, es efectivamente una interacción y empática, y se preocupan el uno por el otro, pero si uno lo quiere ver de determinada manera, está depurada de todas esas convenciones sociales. Entonces llegan, saludan, hablan de sus intereses, no se ofenden si el otro ya se aburrió y se va por otro lado, etcétera, etcétera. Se da, sí, un nivel de interacción social, como les digo, distinto al neurotípico, ¿no? Quizás uno puede ver una interacción más directa, más real, sin demasiados preámbulos. ¿Tú, Soledad, nos podrías comentar algo sobre las experiencias en los talleres? Lo que yo siento en los talleres es como antropólogos en Marte. ¿Quién era, doctor Ernesto, que decía? Temple Grandi, pero varios antropólogos en Marte, ¿no? Entonces es mucho más bacán, pues, porque ya no se sienten tan solos, y uno ve la alegría de estos chicos, de encontrar personas que puedan entender su propio lenguaje. Inclusive escuchaba a uno de ellos que me contaba que había ido a escuchar chistes a estos sitios, el Sachún, donde cuentan chistes, y que no le había dado ninguna risa. En cambio, ellos, cuando se reúnen acá y se cuentan chistes, se matan de la risa. O sea, perdón, no hay que decir se matan de la risa, por si algún chico Asperger me está escuchando y no lo tome literalmente. O sea, se ríen muchísimo de sus propios chistes, pero son códigos diferentes. Son maneras diferentes de ver la vida y de ver la risa, inclusive, y de generar la risa, ¿no? Entonces, definitivamente son como que más antropólogos juntos en Marte. Pucha, la paso mejor, o sea, esa es mi experiencia. Bueno, le recordamos a los padres que nos pueden llamar al 222-2312. Y si se les hace muy costoso porque están en provincia o en algún sitio del mundo que no sea Perú, nos pueden dejar una comentario en nuestra página en Facebook y gustosos responderemos sus preguntas. Volvemos en un instante. Muy buenas noches, estamos de vuelta con el programa Diferentemente. Son 9:53 de la noche y hemos estado hablando sobre algunos mitos en cuanto a las relaciones sociales y el aislamiento de las personas con síndrome de Asperger. Ahora quisiera abordar un poco con una persona con síndrome de Asperger. Es más factible, ¿no?, poder desarrollar, después de algunos consejos, algunas tipo de ayuda, que establezca mejores relaciones sociales. Pero ¿cómo es con chicos con autismo de severo o no sé, cómo se desarrolla en ese otro tipo de casos en los que incluso hay chicos en los que no tienen lenguaje? Sí, ahí debemos considerar que en casos de autismo severo, por ejemplo, nos puede parecer que sí hay efectivamente un aislamiento. Pero en realidad no es tanto un aislamiento, sino que nosotros no sabemos comprender con qué códigos ellos se quieren comunicar. Evidentemente, para poder comunicarse o para poder entender qué piensa una persona que no tiene lenguaje verbal, es muy difícil, porque nosotros tendríamos que desaprender un poco el lenguaje verbal para poder ponernos en sus zapatos. Pero a veces tenemos que ver que determinadas estereotipias, determinados acercamientos, determinado tipo de cosas son formas de comunicación más que problemas de conducta en ellos. Doctor Ernesto, el lenguaje visual, las cartillas que se usan para reconocer ciertas cosas, ¿en este caso serviría para un proceso de comunicación mayor? Sí, muchos de estos chicos terminan utilizando el sistema PECS, que es un sistema de tarjetas visuales para poder comunicarse con nosotros, ¿no? Entonces, la cuestión es también cómo tendemos los puentes hacia la comunicación, ¿no? No toda comunicación tiene que ser verbal. A veces nos es difícil pensar eso, pero la comunicación verbal es una de tantas comunicaciones que existen. ¿Y este tipo de problemas cómo afectan a la familia? Creo que Soledad quiere hacer una consulta antes de que yo haga. Gracias, Yana. No, lo que pasa es que en las personas que tienen déficit de atención, y yo lo he visto muy cercanamente, también hay problemas en las relaciones sociales y también hay un cierto aislamiento o una incapacidad para entender a los demás. Muchas personas que yo conozco con déficit de atención tienen problemas de relaciones sociales, no tienen amigos. ¿Qué me podría decir de esto, por favor? Sí, ese es un punto de correlación entre el síndrome de Asperger o las condiciones del espectro autista y el déficit de atención. No es raro encontrar personas con condiciones del espectro autista que también tienen déficit de atención. En la persona con déficit de atención encontramos que, uno, no hay censura muchas veces, entonces por eso también dicen lo que piensan. No hay mucha planificación al futuro, entonces por eso, digamos, viven solamente en el presente. Y a veces no entienden, o sea, entienden cómo relacionarse en un primer momento, pero no entienden lo que se tiene que hacer para conservar las amistades, ¿no? O porque, bueno, se distraen en otras cosas y se van del foco de la atención social, ¿no? Como siempre hemos tratado en nuestros programas, quisiéramos que el doctor Reaño le haga algunas recomendaciones a los padres que ven que sus hijos son aislados o en un momento se sienten aislados. ¿Qué deben hacer los padres? O sea, lo primero es un trabajo de que ellos mismos no fuercen a sus muchachos a un proceso de socialización en el que, para que de repente no quieren o no sé, o simplemente no se sienten cómodos en determinado entorno, ¿no? Sí. Si a cada uno de nosotros lo presionan por el lado en el cual uno tiene menos habilidades, lo único que va a poder otorgar va a ser rabia y frustración. En el caso de las personas con síndrome de Asperger, hay que reconocer, tanto los padres como los amigos, familiares, maestros, que son personas que tienen una manera distinta de empatizar y de concebir las emociones. Entonces, a veces no podemos pedirle a las personas que sientan o que nos demuestren afecto como nosotros quisiéramos que nos lo demostraran. Entonces, darnos cuenta que a veces su manera de expresar afecto es tan genuina y tan válida como la que nosotros creemos que es la que debería de ser. Por ejemplo, una película de la cual ya hemos hablado, lo estábamos discutiendo ahora con algunas personas aquí en EITA y con algunas personas con síndrome de Asperger también, es esta película Adam. Se las recomiendo, deberían verla. Hacia la parte final, y con esto les voy a contar el final, pero no me importa porque quiero ilustrar así esta cuestión. Adam está con una neurotípica y hay un momento en el cual se van a ir a vivir juntos a otro lado. Adam tiene síndrome de Asperger y la chica le dice: ¿por qué quieres que me vaya contigo? Y Adam dice: porque si tú no me acompañas, entonces no voy a saber cómo localizarme, hacia dónde tengo que ir, etcétera, etcétera. Claro, la chica esperaba que le dijera algo como: te amo, eres importante en mi vida y todo eso. Pero cuando uno le dice a otra persona te amo o te necesito, básicamente se lo dice porque en el fondo lo que está ocurriendo es eso. O sea, no podría manejar mi vida si no estuvieras tú ahí. Entonces lo que hace Adam es decirle exacta y concretamente eso, ¿no? Pero sin, digamos, todo el adorno de las emociones que suelen darse. Entonces hay que comprender un poco que los canales de la empatía y de la comunicación en estas personas son distintos, y que no es una insensibilidad de su parte a veces, sino que es una manera de sentir distinto. Jonah, respecto a tu pregunta, yo he visto a muchas madres que sufren, inclusive más que sus hijos, con el tema del aislamiento. Creo que las madres se preocupan más por el tema del aislamiento que los propios chicos. Creo que nosotros los neurotípicos pensamos que están sufriendo y que por eso están solos en el recreo, ¿no? Y de repente no están sufriendo tanto como nosotros vemos. ¿Qué me podría decir de esto, doctor? ¿Están sufriendo por eso es que están en una esquina o qué? No, a veces están aislados y se están sintiendo muy bien. Como bien dices, muchas veces es lo que nosotros creemos que deben ser las cosas. Por ejemplo, a veces los padres que creen que su hijo con Asperger tiene que jugar de determinada manera, entonces le compran una pelota de fútbol y no le gusta el fútbol, entonces uno piensa que se está aburriendo, si es que está con sus carritos alineándolos en línea. La cuestión es cómo lo pasa bien. Si lo pasa bien alineando sus carritos en fila, pues déjenlo, ¿no? Simplemente. ¿Qué pasa con todas estas, con los chicos a los cuales se les fuerza a tener relaciones sociales? Definitivamente debe haber una transacción de estos dos mundos, digamos, o de estas dos formas diferentes, de estas diferentes mentes que tienen formas diferentes de ver la vida, ¿no? Entonces hay que enseñarles a los chicos a transar. Pero ¿qué cosa les podemos aconsejar a los padres en este sentido, ¿no? Sí, lo que podemos aconsejar es, evidentemente, la persona con síndrome de Asperger tiene que adaptarse de alguna u otra manera a este mundo, y que tiene que aprender a reconocer determinadas normas y expectativas sociales y ser capaz de reproducirlas. Pero también tenemos que ser tolerantes en los momentos en que estas personas puedan ser lo más sinceras posible, como en sus casas, por ejemplo. Uno espera que en la casa de uno pueda estar más tranquilo y tener que fingir menos que lo que finge en la vida cotidiana. Entonces, no forzar determinadas respuestas o determinadas actitudes, y hacer de que al menos el espacio familiar sea para ellos una zona liberada de este tipo de conflictos, ¿no? El espacio de taller donde ellos se pueden encontrar entre pares, es un espacio como el que usted dice, de un espacio íntimo donde puedan relajarse. Sí, la experiencia nuestra nos demuestra que durante las 2 horas en las cuales ellos están juntos, los chicos con síndrome de Asperger reunidos en grupo, es un momento liberador, y para muchos de ellos es descrito como el mejor momento de su semana, y que esperan el día del taller para encontrarse con sus otros amigos Asperger, con los cuales van a poder estar tranquilos y sin fingir. Ojo, no haciendo lo que quieran ni cualquier cosa, sino haciendo una construcción social entre ellos mucho más sincera y mucho más adaptada a sus necesidades. Doctor, o sea, ¿qué tipos de...? A ver, primero quisiéramos no dejar de saludar a las personas que están aprovechando útilmente este viernes en la noche para vernos y aprender un poco más sobre este tema que es tan importante y que puede ayudar no solo a ustedes y a sus familias, sino también a sus amigos, algún vecino, alguna persona cercana que tiene un familiar con síndrome de Asperger o autismo. Quisiéramos, ya que hay un buen número de gente que nos está viendo, irnos a una pausa y volver en un rato para seguir hablando sobre ese tema que creo que da para un rato más. Bueno, estamos de vuelta con este excepcional cuarto bloque en el programa Diferentemente. Recordamos que si algún padre nos quiere llamar, puede llamarnos al 222-2312 o escribirnos algún comentario en Facebook o en el blog. Doctor, yo tengo una pregunta sobre cuál es la postura que tiene Eita sobre las relaciones que se manejan entre las personas con síndrome de Asperger. ¿Se debe fomentar más las relaciones entre chicos con síndrome de Asperger, o más bien se debe tratar de incluir más a las personas con síndrome de Asperger en la sociedad? ¿Son las dos vías? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Sí, en EITA apostamos radicalmente por el tema de la neurodiversidad, que existen personas que tienen maneras distintas y diferentes de ver el mundo, de procesar el mundo, de sentirlo, ni mejores ni peores, distintas. Entonces, en EITA en realidad pensamos que muchas veces se les trata como discapacitados, pero estamos en contra de esa visión de la discapacidad y esa visión paternalista de tener que incluirlos porque nos dan pena. O sea, tienen derechos porque en primer lugar y ante todo son ciudadanos como cualquiera de nosotros, las personas con condiciones del espectro autista. En ese sentido, nosotros abogamos porque hayan espacios de encuentro entre ellos. Algunos de ellos los damos aquí en EITA. ¿Por qué? Porque se crean redes de soporte, redes de apoyo, y que son el germen de que en el futuro se puedan constituir como un colectivo que pueda ir luchando por sus derechos y por sus intereses, de que sepan que hay otras personas como ellos y de que puedan tratar íntimamente temas que no podrían tratar en otros lados. Evidentemente, no nos negamos ni nos cegamos a que la persona con síndrome de Asperger o alguna condición del espectro autista tenga que vivir en el mundo, ¿no? Pero uno puede vivir en el mundo sin estar en él, o sea, sin traicionar su originalidad. Estas personas tienen que aprender a que hay determinados códigos que tienen que utilizar y que no por eso tienen que matar su verdadera forma de ser, porque hay que notar algo, ¿no? Una persona puede tener una condición del espectro autista, síndrome de Asperger, etcétera, pero su personalidad está intacta. Su forma de ser es su forma de ser, ¿no? Muchas veces bajo la etiqueta de las condiciones del espectro autista nos olvidamos de el individuo que piensa, siente de una manera distinta a cualquier otro. Doctor, las personas con déficit de atención que tienen problemas en las relaciones sociales, las personas con síndrome de Asperger, las personas más tímidas, porque hay personas también que por timidez tienen problemas de relaciones sociales o por otro tipo de patología, digamos, Finalmente es el respeto a las diferencias, ¿no? Y también el aprender a transar, porque en los talleres enseñamos también cómo transar con este mundo de neurotípicos, ¿no? Les enseñamos a los chicos a sobrevivir, a crear un manual de sobrevivencia, porque realmente viven en un mundo donde la mayoría son neurotípicos, ¿no? Y yo me hago una pregunta, ¿qué pasa con nosotros los neurotípicos, ¿no? ¿Cuánto estamos dispuestos a transar con estos chicos? Porque creo que hay que dejar de verlos como discapacitados, sino como personas diferentes que tienen los mismos derechos y tienen derechos de tener sus propios espacios para mecerse, para caminar, para aislarse y también para practicar esto que se les está enseñando, que es aprender a relacionarse con este mundo con el cual no les es tan fácil relacionarse, ¿no? Porque ellos tienen expectativas y quieren relacionarse con este mundo. Lo que pasa es que el mundo no es necesariamente el mundo más fácil para relacionarse. Bueno, estamos llegando ya hacia el final de este programa y quisiéramos recordarle que si tienen cualquier consulta en cualquier momento, pueden escribirnos un mail a informes@eita.pe, escribirnos un comentario en el blog o hacer algún comentario en la página de Facebook. Intentaremos hacer una recopilación por temas para contestar sus preguntas en los siguientes programas. Estuvo esta noche con nosotros el doctor Lorenzo Reaño, Soledad Piqueras, y le dejo el micro al doctor Reaño para que se despida y dé algunas palabras finales. Sí, como podemos ver, este tema da para muchísimo más, da para bastante más largo y prometemos volverlo a tocar. Esperamos todas sus preguntas e inquietudes a nuestro correo electrónico informes@eita.pe. Ha sido un gusto estar con ustedes y espero que de alguna manera nos quede la idea de que las personas con síndrome de Asperger no es que sean aisladas, no es que sean torpes, sino que tienen una manera distinta de socializar y de empatizar con nuestro mundo. Muchas gracias. Bueno, con ustedes será hasta el lunes y nos vamos. Muchas gracias. Such a lot of world to see. After this day, rainbows live, waiting round the bend, my huckleberry.